Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Es grave, es gravísimo, porque por un lado, ayer estaban inaugurando un edificio nuevo y por el otro lado está faltando comida para los chicos. Alto porcentaje de denuncias contra violencia acá en la ciudad es el más alto. Nunca este espacio territorial, como buena parte del pueblo mapu, pudo ser conquistado por España o por los españoles del Reino de Chile. En ese marco nosotros decimos que ahí existe la obligación del Estado de una consulta previa cuando se va a sancionar una ley que afecta a las comunidades. Río Negro. Orlando Carqueo, Borquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, nos comenta sobre el recurso de amparo que presentaron en la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de la provincia para dar un parate a los intentos de desalojo de varias comunidades mapuches. Porque el Ángel Bell se merecía que lo sigamos manifestándolo, no recordándolo. Él es uno más nuestro, es uno más. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. Suspenden clases en escuelas rurales por falta de alimento. En la zona del Bolsón y el Foyel, distintas escuelas rurales vienen sufriendo escasez en los suministros para alimentar a niñas que asisten a las mismas escuelas. Durante la última semana la situación se agravó y por tal motivo, algunas escuelas decidieron suspender el turno tarde por no poder brindar el almuerzo correspondiente. Enfoques dialogó con Mónica San Martín, secretaria del sindicato docente UNTER, quien explica con detalle la situación que están atravesando las escuelas rurales de la zona. El problema que nos plantean es específicamente económico. La provincia le debe plata a los proveedores. Antes que nosotros se reunieron con los proveedores. Ellos le solicitan que aguanten 20 días más, porque en 20 días se terminan las clases, pero que, digamos, es una, según lo que nos dijeron, es una cuestión de partidas presupuestaria que estaría trabado en Viedma. Entonces, como no le pagan a los proveedores, los proveedores no quieren entregar más comida. Y así, ese es el nudo, digamos. Es grave, es gravísimo, porque por un lado, ayer estaban inaugurando un edificio nuevo y por el otro lado está faltando comida para los chicos. Que en las escuelas rurales, en las escuelas donde está faltando el alimento, es generalmente una parte de la sociedad muy vulnerada. Tal vez llegue el camión a la escuela de Villegas, la que está más cerca de la ruta, la 166 de Villegas. Pero no a la de Manso Medio, que es la 213, que además esa escuela, es escuela hogar. Hay unos cuantos niños que viven ahí toda la semana. Esa escuela se estuvo arreglando hasta ahora con lo poco que les quedaba y con cosas que llevaban los padres. Claro. No sé, ponele, fideos con pesto, y inclusive las porteras y los maestros estuvieron llevando cosas, insumos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Huevo, qué sé yo, alguna cosa de su casa, de la huerta, estuvieron comprando de su bolsillo. Pero, por ejemplo, ayer el director estuvo acá en la sede, estuvimos charlando, me trajo una nota y demás, y para hoy no tenían pan. Tenían dulce que habían hecho con una cosecha que habían hecho los maestros el año pasado y que estaba frisado y que tenían azúcar, pero no tenían pan para ponerle el dulce que habían hecho. Se están manejando así y hoy ya no tienen comida. Van a mandar a los chicos a la casa, esa es la única resolución, no pueden mantener a los chicos en la escuela si no tienen nada para darles de comer. Y están todas las escuelas, esto porque es gravísimo, están ahí en el Manso, después la escuela 118 está en el mismo problema, la escuela 139, la 211, que es la de la Cuesta del Ternero, están todas las escuelas rurales de la zona con el mismo problema. Porque aparentemente lo único que sucede es que se pidió, como que no alcanzó el presupuesto y tuvieron que se pidió una nueva partida presupuestaria porque no alcanzó el presupuesto por todos los aumentos que hubo de alimentos y las remarcaciones y demás, y no se lo autorizaron aún. Por lo tanto, se le empezó a deber a los proveedores, y bueno, los proveedores no van a entregar más hasta que no le paguen, supongo yo, algo de lo que se le debe. Y que ayer estuvieron tratando de hacer algún tipo de arreglo con los proveedores. Ahora, no le vamos a echar la culpa a los proveedores. Proveedor es un comerciante. Él, para poder proveer, le tienen que pagar. Acá el problema es el Estado, no el proveedor. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Este sábado 9 de noviembre se cumplen 22 años del triple femicidio de Cipolletti, que se llevó las vidas de Verónica Villar, María Eugenia González y Paula González. Ofelia Villar, mamá de Verónica, nos anticipa las actividades que se llevarán a cabo en el marco del aniversario. Las actividades se van a realizar el día 9 de noviembre. Comenzamos a las 17:30 en la Plaza de la Justicia con distintas actividades. Hay muestras, la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén. Después está una muestra también de engendrar otra historia. Viva nos queremos. Y a las 18:30 marchamos. Hay una intervención que se llama Hasta el último respiro. Bueno, nosotros, las mujeres de la multisectorial, que son mis compañeras, de la cual yo formo parte, siempre para esta época nos organizamos para marchar, para denunciar, para decir que son 22 años de impunidad y que no solamente por María Emilia, Paula y Verónica, también por todas las mujeres asesinadas, que son más de 15 y ningún hecho está esclarecido. Desde ya es la capital de la impunidad, lo declaramos a Cipolletti hace 2 o 3 años. También expresa los resultados de la lucha feminista como participante de la multisectorial de mujeres de Cipolletti. Estamos transformando nuestra historia porque a partir de la lucha de las mujeres, alto porcentaje de denuncias contra violencia, acá en la ciudad es el más alto. Hay mujeres organizadas que se han empoderado y toman las calles permanentemente, reclamando por sus derechos que por muchos años fueron negados y no eran creíbles sus denuncias. Hubo condena a un ginecólogo que no cumplió con la ley. Después hubo una condena por acoso callejero, la ley del grooming. Todo eso son logros de las mujeres organizadas que están en la calle. No es algo individual, sino colectivo. Las luchas son colectivas, por ejemplo, que se ha conseguido la cuota alimentaria. Bueno, y muchas cosas más que las mujeres nos movilizamos y siempre estamos denunciando. Nos cuenta sobre el estado actual de la causa, que tiene como único responsable cumpliendo condena a Claudio Tiemann. También de la causa te cuento que, bueno, hay un solo detenido. Siempre para esta época él trata de mantenerse en el tapete, diría, hacerse conocer. Es una persona muy manipuladora. Para nuestra familia no creemos que todo pase por este personaje, pero porque tiene el silencio comprado. La causa está quieta, así que no, hasta el momento no tenemos otra novedad. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Lago Puelo, Chubut. En el contexto de conflicto en toda la provincia, se llevará adelante en la sede del Instituto 814, en la escuela 194 del paraje La Isla, la presentación del libro Por su valentía se llaman tigres, con la presencia de su autor Adrián Moyano. La cita es este viernes 8 de noviembre a las 18 horas y se conversará sobre la resistencia a la conquista española de los pueblos originarios en la zona del Nahuel Huapi, mucho antes de la existencia de los estados argentino y chileno. Conversamos con Adrián sobre la propuesta del libro. El libro es una reconstrucción de la historia mapuche de 3 siglos aproximadamente, vista desde el lago Nahuel Huapi como espacio territorial, un recorte temporal, por así decirlo, que va de 1620, cuando por primera vez aparece mencionado el lago en una crónica española, la crónica de una maloca, y finaliza en 1794, cuando el lonco Chubilaquín le dice a una expedición española que arribó hasta el arroyo Nirihuahu, donde hoy está el límite entre Bariloche y Nahuapin, que se volvieran por donde habían venido. La intención de este libro es poner de relieve que no solo el Nahuel Huapi y sus espacios aledaños, sino buena parte del Puel Mapu, nunca fue conquistado por España, y en consecuencia mal puede argumentar el Estado argentino que estos espacios territoriales fueron heredados por las Provincias Unidas del Río de la Plata o por la República Argentina al producirse la Revolución de Mayo. Justamente los sucesos que ventilo demuestran que, más allá de los intentos de ubicar la misión jesuita en el Nahuel Huapi, nunca este espacio territorial, como buena parte del Puel Mapu, pudo ser conquistado, mejor dicho, por España o por los españoles del Reino de Chile. Siempre permaneció ajeno a la soberanía española, y siempre los loncos que ejercieron el poder político aquí se las arreglaron para mantener el espacio en libertad. Este año se cumplen 140 años de la perpetración de la campaña al desierto. En mayo de este año se cumplió ese aniversario de la llegada del ejército argentino a Choel, un episodio que nosotros marcamos aquí en Bariloche con la organización de la cual formo parte. Y si bien mi libro es de este libro, el que voy a presentar ahora, se refiere a sucesos que tuvieron lugar anteriormente, es el tema que abordo en el libro de Inakayal, ¿no? Cómo la soberanía mapuche Grunacruna recién se extinguió en estos espacios territoriales con las 2 expediciones que montó el ejército argentino allá en Nahuel Huapi. El problema no es lo que pasó 500 años, bueno, 520 años ya, ¿no? Uh-huh. Estamos en 2019, sino lo que pasó en 1879, y es la República Argentina y obviamente el Estado chileno que ya tiene que hacerse cargo de su función colonialista, y el agravante de que el Estado tal cual lo conocemos fue fundado a través de un genocidio, ¿no?, que todavía no ha sido reconocido. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Río Negro. Orlando Carqueo, Borquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, nos comenta sobre el recurso de amparo que presentaron en la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de la provincia para dar un parate a los intentos de desalojo de varias comunidades mapuche. En principio, el objetivo principal y central es que en una medida cautelar se suspendan todos los

marco nosotros decimos que ahí existe la obligación del Estado de una consulta previa cuando se va a sancionar una ley que afecta a las comunidades. En ese sentido, nosotros ya hemos rechazado en tanto no inconsulto, en tanto también decimos que el problema territorial de las comunidades en la provincia de Río Negro no está resuelta por la ley que hoy está vigente. No han devuelto tierra, no han reconocido el título comunitario, no se ha llevado adelante una comisión investigadora de tierras tal como la prevé la 2287, y que en ese contexto, en ese marco, es inentendible que se piense en llevar una ley de tierra que, reitero, tiene que pasar por la consulta a las 160 comunidades y resolver problemas que están anteriores. Nosotros lo que le decimos al gobierno y al gobernador de la provincia de Río Negro que la decisión nuestra va a ser judicializar por inconstitucional esta ley o ese proyecto de ley que hoy tienen en caso de que lo llegaran a aprobar, y estamos pensando también en instancias más de corte de ruta o de toma de edificios públicos para que nuestra palabra sea escuchada. ¿Entienden? No estamos dispuestos a aceptar una nueva ley de tierras cuando la ley actual ha dejado a todas las comunidades sin territorio y ese reclamo todavía no está resuelto. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Trelew, Chubut. El martes 5 de noviembre, a 43 años de la desaparición forzada de Elbio Ángel Bell, docente militante y defensor de los derechos humanos, se llevó a cabo el acto en su homenaje convocado por la Comisión por la Memoria del Pueblo, en el lugar en el que fue secuestrado en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano de la ciudad. La memoria y búsqueda de verdad y justicia se refuerza en este nuevo aniversario, pues el lunes 11 de noviembre finalmente inicia el juicio a dos de los responsables de su desaparición: Tito Nichols, titular del Departamento de Informaciones Policiales, y Hernán Hermelo, integrante del Batallón de Infantería de la Base Almirante Sar. El juicio se llevará a cabo desde las 15 horas en el Casino de Oficiales de la Unidad Penal número 6 de Rawson. Desde Enfoques compartimos las palabras de Hilda Fredes, quien fuera su compañera, y de Pablo Bell, hijo de Ángel, que fue a los 8 meses secuestrado junto a su padre y devuelto a los 3 días del secuestro. Lo que nosotros sentimos para el 11, que empieza el juicio, que es una situación crítica. Estamos a 43 años, muchos testigos nuestros ya no están, ya han partido. Muchos de los que hemos querellado tampoco están. Tenemos 2. Esos 2 son importantes. Tenemos, por eso es importante estos actos. Esto nos da vida, esto es importante, nos da salud, nos hace sentir bien para el 11. Estos 2 personas es Hermelo de la base Almirante Sar y Tito Nichol. 2 personas grandes. Sí, nosotros también somos grandes, yo también soy grande, pero yo voy a estar ahí y ellos también tienen que estar ese día. Y será, haremos lo mismo que hicimos hoy, nos movilizaremos, porque Elvio Ángel Bell se merecía que lo sigamos manifestándolos, no recordándonos. Él es uno más nuestro, es uno más. Por eso... nosotros dijimos, habíamos pensado en hacer el acto en otro lugar, y después dijimos no, lo tenemos que hacer en el lugar donde desapareció. Bueno, hoy estamos acá y sentimos que eso nos hace bien. Bueno, después del 11 hay 3 días más, 3 días más que se hace. Y lo insólito es que se hace en el casino de oficiales, en la cárcel, en la unidad 6. Ahí vamos a ir, vamos a concentrar en el Ministerio de Educación el 11 a las 2 de la tarde. Por eso es saludable, a ver si los compañeros también pueden participar. El día más importante es ese, pero son todos los días. Tenemos que tener presencia. Esto es el juicio que lo hemos esperado, que lo hemos planteado, que hemos hecho comunicados, que lo hemos trabajado. Y hablar de la sembranza de él es importante. Desde su lugar de maestro en Cepaucal, cuando llega a la zona, hasta pasar por INTA o por las fábricas textiles y por las escuelas. Pero en la escuela lo despedían, porque cuando llegaban los gobiernos militares eran los primeros que despedían. Al partido, al comunista, había que llevarlo. Pero bueno, hoy nosotros estamos homenajeando al comunista, al maestro, al padre, al hombre. Y vamos a estar presentes mucho más, juntos todos, el 11 en Rawson. Gracias, compañeros. Yo no le voy a dar mucho que digamos. Yo soy Pablo Bell, soy el hijo de Elvio Ángel Bell. Esto hace una vida militando en los derechos humanos y en las injusticias, en tema de hijos, en tema de tantos desaparecidos y tantas políticas represivas. Fue durante toda una vida, como dijo mi vieja, tenía 9 meses, o sea que realmente no lo conocía. Yo cada año que hay, siempre digo, uno cada año como que reelabora la imagen de Elvio Ángel Bell, como de todos las personas que en los 70 creían en una patria más igualitaria. Es importante lo del juicio, no solamente existir de los cuatro, es un acto de justicia, a no es cerrar una herida o algo, sino que es lo que realmente las personas hicieron durante tantos años persiguiendo a mi padre. Simplemente por ser un docente o por ser un militante del Partido Comunista, cuando estaba la Unión Soviética, la Guerra Fría, estar comprometido en un espacio, hecho de Trelew, como entre los guasos, la masacre de Trelew, haber sido apoderado, haber estado con todos los que son los presos que venían de otras ciudades, que todo el mundo de acá ya lo conoce, porque la mayoría que están acá hemos militado durante por lo menos 20 años, no es porque sea uno no es el centro del mundo, sino que es la realidad que son casi 20 años que venimos con esta misma historia, de nuestro pueblo, no es porque alguien seamos, sino que es uno más dentro de un montón de gente que le pasó todo esto de que se aplicaron políticas neoliberales y gracias a lo que se hizo en los 70, hasta las consecuencias actuales. El que se fue ahora, el gobierno. Al que se va a ir ahora, el 10 de diciembre. Uno siempre lo dice, si no hubiese pasado tal cosa no estaríamos hoy acá. Pero hay que seguir luchándola. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. De la Patagonia.